Ahí va, vamos. Segunda, las inolvidables, las cristianas, con mi hermana Andrea andando por ahí, para las fiesteras, Luisa María, Radio Suquía, para las piquitas, Radio Suquía. Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. ¡Gracias!